sin ver. Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber. Tú eres todo el motivo que tengo para vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas, amorcito de mi vida, yo te quiero con locura. Y te doy toda mi vida y todo lo que más quieras. Demostrar.